50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 14 de diciembre. Estudiantes de ingeniería analizan problemas de saneamiento hídrico en el barrio El Retiro. Se llevó adelante la actividad de formación complementaria de aspectos sociales y comunitarios en los estudios de ingeniería hidráulica urbana, una iniciativa de la Cátedra Libre de Hidráulica Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UNLP en el barrio platense El Retiro. El objetivo es estudiar las problemáticas de saneamiento hídrico e inundaciones, recorrer los barrios, elaborar trabajos y dejarse evaluar por los vecinos para tener una mirada más integral. Se implementó la construcción de mapas colectivos, donde los estudiantes debían dejar asentados los problemas de saneamiento hídrico detectados en El Retiro. Movimientos sociales se movilizan contra el Código de Convivencia. Escuchamos a Amparo Cribos desde Plaza Italia. Comienza la movilización aquí en Plaza Italia. Bueno, los movimientos sociales van a hacer un recorrido primero por la municipalidad y luego la legislatura. Marisa, contanos un poco más. Bueno, en principio vamos a la municipalidad para poder poner en discusión este Código de Convivencia que fue aprobado, con el cual, si bien podemos considerar que es necesario tener un Código de Convivencia, vemos con mucha preocupación que los vendedores ambulantes, la economía popular, que es de lo que nosotros trabajamos, lo que tienen para ganarse el mango hoy los compañeros en los distintos barrios, eso se ve afectado enormemente porque está penada la venta ambulante con altísimos costos, por ejemplo, con, no sé, te sacan un paquete de carilinas y un paquete de encendedores y te cobran 70 mil pesos para recuperarlo. Digo, hay confiscación de mercadería. Y bueno, en principio, bueno, no estamos de acuerdo con el tema de esta penalización que hay para la venta ambulante, como otras actividades que tienen que ver con la venta callejera, la expresión de reclamos de las distintas organizaciones. Un servicio que informa más cerca. Habilitaron pedidos online de los productos del Paseo de la Economía Social y Solidaria. Ya se pueden realizar las compras en el Paseo de la Economía Social y Solidaria del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata a través del sitio www.elpaseoloslleva.com. Se puede ir a retirar los productos en la Feria del Paseo, que se encuentra todos los viernes en los jardines del edificio de la Presidencia de la UNLP en calle 7, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o también mediante el sistema de envío a domicilio los viernes y sábados de 1 de la tarde a 6. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.